de Similar Resortes. ¿De todo? Sí. Después del requinto, o sea, le dan, porque nomás A ver, caen, ¿no? Nomás caen y entran. Entonces le damos otro. Oh, para entrar a la voz. Ah, ajá, para entrar a la voz. Entonces, sí, como. Es cierto. Este. ¿Tú y él van a cantar el canto? Porque si se escucha medio. ¿Entonado? Ajá, de bien entonado el canto. Entonces, ¿cómo le damos para entrar a la voz? ¿Damos una vuelta? Pero es en el intermedio, dices tú, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, para no caer luego. Okay. Para... ¿Cómo le damos como un círculo, ¿verdad? No, o sea, si más le damos un rasgueo más. Más le dan otro tiempo a mí y ya. Para caer en el canto. Para que no sea... Dale mía, a ver. ¿Es el rasgueo? ¿Es el rasgueo? Sí. No, bebé. Pueda cumplir. ¿Sabes por qué no le damos en el último?